Empezamos entonces, como decíamos, con la selección argentina. Te recordamos primero que nos podés seguir en nuestro Twitter, en @volei631, también en nuestro Facebook, en volei631, donde tenés toda la información, ¿no?, al instante. Y bueno, Enzo, decíamos que empezamos con la selección masculina. Se disputó el segundo weekend en Canadá, un resultado muy negativo el viernes con derrota 3-0, ya el sábado con un partidazo, victoria 3-2, importante victoria. Muy importante, muy largo también el segundo partido. Sí, la verdad que sí. Pero es importante más que nada ganar de visitante, allá era muy complicado, más que nada como se dio el viernes el partido. Claro, y ante Canadá, que venía un equipo liderando. Y que sigue liderando, claro. Un equipo, la verdad, muy competitivo, le ganó bien 3-0, pero creo que fue bastante parejo, digamos. Dentro de todo, sí, fue parejo. Muy parejo, ya, y el segundo totalmente también, muy disputado, claro. Muy reñido, así que fue los dos partidos muy entretenidos. Sí, en Canadá, como decíamos, el que venía como líder continúa ahora haciéndolo. Y Argentina, que a pesar de que perdió el primero, no bajó los brazos. En el segundo partido se trajo un triunfo importantísimo también en lo anímico. Porque ahora hay que ir a Cuba, después hay que enfrentar a Canadá acá también. Pero para estos jugadores, que no son en su totalidad los que van a ser titulares durante toda la temporada, lograron un triunfo muy importante. Sí, muy importante. Y veníamos remarcando anteriormente en nuestros programas la falta de Velasco, se notó también. Claro. Se va notando, el técnico es muy importante. Y también creo que contra Cuba no sé si volverá a estar, no tengo la información. Contra Cuba no, claro, porque está en Argentina. Sí. Así que van a ir los mismos jugadores que fueron a Canadá, van a estar con Julián Álvarez como entrenador y también con Hernán Ferraro, uh-huh, en la dupla técnica, así que van a ser los mismos. Después sí, Julio Velasco se sumará, sí, para el cuarto weekend, el que se jugará acá en Argentina ante Bulgaria y luego también ante Canadá. Sí, muy importante igual, Argentina se posiciona bastante bien después del segundo partido contra Canadá, sería, claro. Y dos derrotas hubiese sido bastante complicado en la posición. Claro, ya complicaba bastante la clasificación, si bien falta bastante. Sí, complicaba demasiado. Y me quedo con algunos buenos niveles, tanto de los opuestos siempre de Martina y bueno, Pablo Kreer, Bruno, que son los... Bruno, que viene siendo uno de los más regulares en esta Liga Mundial. Sí, siempre mantiene un buen nivel, haciendo gran cantidad de puntos, claro. El saque bastante bien y la recepción como siempre, perfecto. Y Bruno demostrando que puede darle pelea tal vez a Conte, que es hoy por hoy el punta más importante. También falta que se sume Filardi, los dos hermanos Quiroga, así que Nico Bruno destacándose. Sí, sirve un montón también para la competencia interna. Para Velasco es también importante, claro, decidirse con uno de los dos. Y Argentina tiene grandes jugadores que están funcionando bien. Por lo menos estos son los que están, que no son la mayoría de los titulares. Claro. Han funcionado bien. Los dos partidos contra Canadá les hicieron difícil, más allá del 3-0 del primero. Así que hay... Canadá, que tiene un opuesto que la verdad es una bestia. Sí, Schmidt, la verdad que... tiene un cañón en el brazo. Sí, ¿cómo no le pega la pelota? Yo vi el partido y no lo podía creer. Los remates que tenía ese tipo. La verdad que hizo muchos puntos del solo, básicamente. Claro. Sí, fue la gran figura de Canadá en los dos partidos, sin duda. Sí, sí. Un gran jugador y se notó que se hacía complicado recepcionar esa mano que tenía en ese ataque. Así que Argentina, bien, por suerte en el segundo partido intentó... Lo controló dentro de todo bastante. Sí, mermar un poco sobre su ataque. Claro. Bueno, importante también porque faltan todavía bastantes jugadores, que se sumen. Y esto da un indicio de que si Argentina le ganó con ese equipo, ¿por qué no le va a ganar acá en Argentina con, no sé, Deche, Curiarte, Conte, Filardi, Quiroga, Solé? Así que eso nos da también bastante entusiasmo de acá lo que viene. Sí, faltan un montón de jugadores todavía, claro, que vengan y de gran jerarquía. Y también es una motivación para lo que vemos el vóley, claro, ver que tanto estos jugadores que no son de todo titulares pueden rendir y más con la competencia que van a tener interna con los jugadores que faltan, en el caso de Conte, de Quiroga, son los jugadores más importantes de la selección, es para motivarse y por qué no dar pelea a una liga que es importante, una liga, claro, mundial. Creo que Argentina el máximo posición que ha quedado fue cuarto, ¿puede ser? Claro, cuarto. Cuando, claro, sí, con Javier Weber en la dirección técnica, ahora ya con Julio Velasco, que como decíamos, Julio Velasco no estará este fin de semana en Cuba. Argentina lo va a enfrentar viernes y sábado, será el tercer weekend. Vamos a ver si puede sumar, que se venga con los 6 puntos, la verdad sería importantísimo de cara a lo que viene también, al cierre. Sí, es importante el cierre más que nada y a ver qué sucede. Ahora nos tocará un Cuba complicado de visitante, pero que ya Argentina el primer partido contra Cuba lo ganó muy fácil, ya el segundo le costó un montón. Pero obviamente que visitante es otra cosa, ¿no? Claro, sí. Vamos a ver qué pasa entonces, como decíamos, con Cuba. Repasamos, Enzo, la tabla de posiciones, porque vale. Se va a estar disputando el tercer weekend y Argentina por el momento está lejos, pero sí. Tiene un par de partidos menos. Obvio. Canadá está primero con 6 partidos, 14 puntos. Bulgaria, 8 puntos. Argentina, 6. Y después viene Cuba con 2 puntos. Así que importantísimo será sumar, como decíamos, en este weekend en Cuba, porque las aspiraciones a clasificar... sería interesantísimo poder traerse los 6 puntos de allá, de La Habana. Sí, es muy importante. Además, para posicionarse mejor, Argentina más allá, que parece que está un poco lejos, claro. Ganar los dos partidos allá de visitantes sería muy importante. Y sabiendo también que Canadá y Bulgaria se enfrentan, así que alguno va a perder puntos en el sí, camino. Dos equipos que son totalmente muy buenos. Claro. Quizás Canadá con Smith ha demostrado que tiene un ataque tan fuerte que quizás es difícil... manejarlo, pero Bulgaria es un gran equipo y claro. Va a ser... Seguramente algún partido entre ellos van a perder. Claro, ya se ganaron uno cada uno en sí. El weekend anterior. Y si Argentina gana los 12, posiciona mejor. Claro, así que esperando también por la victoria de Argentina. Viernes y sábado, como decíamos, se enfrenta a Cuba. Cerramos, Enzo, de esta manera con la información de la selección masculina. Sí, perfecto, sí. Volvemos a repetir las posiciones por la duda. Dale. Canadá primero, con 14, Bulgaria 8, Argentina 6 y Cuba tiene 2. Recordá que nos podés seguir en nuestro Twitter en @volley631, también en nuestro Facebook en volley631. Nosotros nos vamos a ir a la primera pausa, pero quédate aquí pegado a Radio Nauta que hay mucho más Volley 631. estación. Local que en el barrio es que el sol se escondió. Las cosas te pasan de largo y sin vos. Continuamos con Volley 631. Recordá que nos podés seguir en nuestro Twitter, en arroba Volley 631. También en nuestro Facebook, en Volley 631, donde tenés toda la información del volley bien actualizada. Sí, toda la información de lo que va pasando minuto a minuto, todo el tiempo. Así que tenemos un gran equipo que está todo el tiempo tuiteando. El productor es terrible, la verdad, es un crack. es el más rápido para escribir, te digo. Claro. Nos estás escuchando por Radio Nauta FM 106.3, también a través de la web, por radionauta.com.ar. Y decíamos que teníamos mucha información, vamos a estar hablando de lo que pasó este fin de semana en Comodoro Rivadavia con la selección argentina. Y hablamos de las Panteras porque se consagraron campeonas en el clasificatorio de la Copa del Mundo. Consiguieron la plaza a Japón y se quedaron con el título, nada más y nada menos. Un fin de semana, un torneo directamente importantísimo para las Panteras y con mucho éxito. Sí, con mucho éxito. Obviamente que el plus de jugar de local en Comodoro sirvió mucho. Claro. Mucha gente. En todos los partidos, la verdad, sí. Muchísima gente. Mucha gente que fue a apoyar a las Panteras. Ganó los 4 partidos seguidos, eso también es muy importante. Eso es muy importante también, claro. Ganó los 4 partidos seguidos de manera bastante contundente. Más que nada, el de Perú era obvio que iba a ser el más complejo por el nivel que tiene Perú. Un partido que fue muy bueno. Sí, se sabía ya que iba a ser el rival a ganar. Sí, totalmente. Así que Argentina logró. De a poquito le va sacando esa plaza a Perú de siempre ganar los sudamericanos y últimamente. Argentina tiene esa posibilidad y ganar los 4 partidos de local con mucha gente que fue a verlas es muy importante para el equipo. Había vencido en los 2 primeros partidos a Uruguay y a Chile por 3-0, dos rivales claramente muy inferiores. Luego a Colombia 3-0, creo que fue uno de los mejores partidos también de las Panteras porque no parecía que iba a ser un 3-0, sí. Colombia que juega bien. Y las Panteras lo sacaron rápidamente, ahí ya se aseguraron la clasificación. Después la final fue 3-2 a Perú, en un partido muy emotivo, muy cambiante. Y bueno, Perú que demostró por qué es también uno de los mejores equipos de Sudamérica. Sí, totalmente. Era obvio, ya lo íbamos diciendo anteriormente, que Perú y Argentina son los 2 equipos que iba a estar peleando en este sudamericano. Por suerte se quedó para las Panteras. Claro, por suerte sí. Sí, y me sorprendió, como decías vos, el resultado contra Colombia, ese 3-0. Claro. Más que nada porque Colombia le hizo un buen partido a Perú, un 3-2. Sí, 3-2 también. Y de ganarle de esa manera 3-0, la verdad, creo que también la forma emotiva y la incentivación de jugar de local sirvió un montón. Y con jugadoras que estuvieron un gran nivel. Claro, y nosotros que tuvimos la oportunidad de estar allí, Volley 631 estuvo en Comodoro Rivadavia con fotos exclusivas para todo el público. Así que le agradecemos a Melisa Romero que estuvo allí en Comodoro Rivadavia trayéndonos algunas fotos. Sí, hay que agradecerle exclusivas. Porque nos dio una manito en ese sentido. Muy importante. Muy importante de tener al instante las fotos y. Y bueno, siempre es importante más que nada para la gente que se sienta que está cerca, ¿no? Claro, para que de todos lados del país las puedan ver a las Panteras más de cerca. Sí, que es muy complicado, más que nada, más complicado de las Panteras que el seleccionado argentino masculino, de tener esa difusión y poder llevarle alguna foto para que vaya viendo lo que sucede es muy importante. Claro, y bueno, y decíamos que las Panteras salieron campeonas. Luego de esta final se realizó la entrega de premios. 3 argentinas en el equipo ideal, en realidad 2, Mimi Sosa la mejor central y Tatiana Rizzo mejor líbero, pero también fue premiada Yamila Nicetich como la mejor jugadora del torneo, así que la capitana de Argentina que mostró un nivel muy bueno y que bueno, por eso fue elegida la MVP. Sí, ha tenido en los 4 partidos muy buen nivel, así que por eso sí fue la jugadora más valiosa del torneo. Y también es importante tener el equipo ideal a Mimi Sosa, que fue la mejor central, Tatiana Rizzo, mejor líbero. Tenemos un gran equipo, la verdad la Pantera está bastante bien armado y bueno, habrá que ver para que está. Yo creo que tiene grandes posibilidades pensando en su objetivo, que son los Juegos Olímpicos, ¿no? Claro, sí. El gran objetivo, nos decía Guillermo Orduna, que es clasificar a los Juegos Olímpicos. Así que yo también creo que tienen bastantes chances, pero primero lo primero, ya. Sí, obvio. El primer torneo que jugaron salieron campeonas invictas, uh-huh. Y ahora van por la Copa Panamericana en Perú, otro torneo que ese sí va a ser muy difícil porque van a estar los equipos de la Norseca, de sí. Estados Unidos, Costa Rica, Puerto Rico, Dominicana, equipos durísimos y que a eso hay que hacerle fuerte. Sí, mucho más complicado, ya. Obviamente. Que ya falta poquito, en realidad. Este creo que fin, de este semana, fin de semana. Sí. Claro. Y con equipos como México, decía, juego Estados Unidos, Puerto Rico. Bueno, son equipos totalmente diferentes a Uruguay, a Chile, claro. Sin desmerecerlo, ¿no? Pero, sí, pero de calidad se nota mucho. Claro, más potentes, equipos más potentes, con jugadoras con una capacidad atlética muy distinta, porque sí. Son muy saltarinas, le pegan muy fuerte a la pelota. República Dominicana, Cuba, no sé, todos los equipos muy potentes. También Estados Unidos, una potencia. Sí, así que va a ser un torneo muy difícil. Sí, muy, muy difícil para Argentina. Pero que viene con este envión anímico que quizás es importante. Y también para ver, porque la verdad ha jugado un gran nivel Argentina en los partidos. La verdad que sí. Así que quizás le puede dar pelea a alguno de ellos. Repasamos el fixture de esta Copa Panamericana, que se va a estar disputando en Lima, la capital de Perú, y comenzará este sábado para las Panteras. Enfrentarán a Costa Rica en el debut en la zona A. El domingo enfrentarán a México. El lunes se medirán ante Colombia. El martes con Estados Unidos. Y el miércoles cerrarán la fase regular con Puerto Rico. Creo que México y Colombia son los dos partidos a ganar. Y después sí. Los otros tres a luchar. A luchar, muy complicado. Claro. Pero le tengo confianza. Claro. Le tengo confianza que pueda hacerle pelea. Sí, sí, después es complicado ganarle equipo como Estados Unidos, como decía vos, que tiene un rendimiento atlético totalmente diferente. Totalmente diferente. Así que bueno, habrá que ver para cómo se maneja en ese sentido Argentina. Además, los cuatro primeros de esta zona clasifican ya a los cuartos de final, así que ganándole a México y Colombia ya casi estás clasificada. Sí, eso es importante. Argentina ya le ganó a Colombia 3-0 en el sudamericano. Claro, México también es un rival al que se le puede ganar. Sí. Sí. Y después, bueno, se verá. Después son eliminaciones y cualquier cosa puede pasar. Son un partido. Sí, es un partido, así que cualquier cosa puede pasar en ese sentido. Así que, como decíamos, las Panteras campeonas en Comodoro Rivadavia el pasado fin de semana. 3-2 terminaron ganándole a Perú en la final. Clasificaron a la Copa del Mundo de Japón, que era sin dudas el objetivo. Además del objetivo, también se quedaron con el título. Así que es importantísimo también eso. Sí, importante tener un título para la Argentina, también para la difusión de las Panteras, que ha tenido mucha difusión, claro. Jugando acá de local. Y bueno, también es importante enfrentarse con equipos como Estados Unidos, Puerto Rico, que son equipos quizás mucho más complicados. Y ver en qué niveles se encuentra la Argentina en este momento. Así es, un excelente nivel mostrado durante el fin de semana. Sí. Esperemos que lo puedan seguir mostrando a lo largo de toda la temporada. Cerramos, Enzo, con la información de la selección masculina. ¿Les recordamos por dónde se pueden comunicar con nosotros? Dale, Twitter, arroba vole631, Facebook, vole631, y nos escucha por FM106.3, página Radio Nauta, si quieren, claro. Saber también. También están los programas grabados por aquellos que no puedan verlos. Exacto. En vivo. Y bueno, toda la información en Twitter, así que nos puede seguir de ahí. Nos vamos a ir a la segunda pausa. Quédate ahí pegadito que todavía hay muchísimo más Volei 631. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta, FM 106.3. Para que había encontrado algo, La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Para volver a escuchar la radio, cuando queremos, donde queremos, radionauta.com.ar. Radio Nauta. En un dial expansivo. Programación 2015 en Radio Nauta. Locales.

Y hablamos de Arba y comenzamos con el torneo femenino porque ya se está disputando la tercera fecha, se jugaron algunos que otros partidos, hubo uno suspendido por el tema humedad el fin de semana, la verdad que estuvo muy complicado aquí en La Plata con la humedad, las canchas estaban imposibles de jugar. Sí, era imposible, hubo varios partidos que el sábado se han cancelado, no solo en Arba sino también en otra categoría. Claro, también en Metro. Sí, era imposible jugar también con la humedad que había, era insoportable. Además, una se tira al piso y se regaba, no se seca más el piso. Es imposible jugar, así que era entendible la situación. Claro, y bueno, como decíamos, en el torneo femenino de Arba se está disputando la tercera fecha. Ya se jugaron 3 partidos, Enzo. Sí, el Centro Fomento Los Hornos le ganó 3-0 el Cruce B. Atenas, que sí pudo jugar el sábado, le ganó 3-0 el CEF número 2. Y Atenas, que sigue imparable. Imparable, va ganando todos los partidos. Ya decíamos que era uno de los candidatos y ahora lo está demostrando. Sí. El Cruce A le ganó 3-1 a Unidos del Dique y hoy a las 9 de la noche juega el Cres versus el Selle, que es el clásico de Berisso, ¿no? Claro, los dos equipos de Berisso. Sí, sí. Y también a las 9:30 de la noche juega Universal A versus Astillero A. Y bueno, falta el partido postergado, ¿no? De este sábado entre Universal B versus UNLPA. Claro, que ese esperamos que nos confirmen cuando se estará disputando el partido. Mañana seguramente saldrá la fecha ya en la que se jugará el partido. Como decíamos, hoy 2 partidos, la verdad, muy interesantes. Por un lado, el clásico de Berisso, Cres ante Selle, a las 9 de la noche en el Centro de Residentes Santiagueños. Partido interesante también el que se va a estar disputando en La Cueva, porque Universal A se enfrenta a Astillero A, el último campeón ante Universal, que fue semifinalista el año pasado y no arrancó de la mejor manera este torneo. De hecho, no ganó en sus 2 presentaciones. Sí, va a ser importante para empezar a sumar para Universal A y Astillero A, que se fue acomodando después del partido que perdió con Atenas. Claro, perdió el primero, después ganó cómodo el segundo. Sí, y es importante mantener más o menos, como decíamos, este proceso nuevo para ellos, que con jugadores diferentes. Y obviamente el clásico de Berisso es muy lindo para ver también. Claro, y como decíamos, el postergado por humedad entre Universal B y UNLPA, que iba a ser, decíamos la semana pasada, el partido de la fecha, los dos equipos que habían triunfado en sus 2 presentaciones, finalmente no se pudo jugar, pero bueno, también es uno de los partidos más importantes. Sí, uno de los más importantes, y que tendría que decidirse ya en un par de días para jugarse, mucho no se puede postergar. Claro. Porque si no también se le complica a los jugadores. Claro. Y es importante que ya la fecha 13 se complete todo. Es el único 2 equipos que le falta completar esta fecha. Claro. Vamos a ver, seguramente entre estos días se estará jugando. Sí, seguramente. Así que así se completa la fecha 3 y más o menos tenemos los resultados de las posiciones de todos los equipos. Decía las posiciones, hay 2 equipos que tienen puntaje ideal tras 3 partidos, Atenas y el Cruce A, que suman 9 puntos y están ahí en la cima mirando a todos desde arriba. Sí, totalmente. Hablamos de Atenas. Bien, Cruce A, que también se mantiene firme. Claro, comenzó muy firme también. Sí. Recordemos que el año pasado había llegado a cuartos de final, si no me equivoco, perdió ante Universal y por eso no pudo acceder a la semi, pero también es siempre uno de los equipos que está entre los mejores. Sí, y perdió contra uno de los mejores también. Claro, también. Así que Cruce A empezó muy bien, Atenas también, que es el equipo, yo creo, candidato en esta liga. Y después, bueno, viene con 6 puntos UNLPA, Universal B y Centro Fomento de Los Hornos. Y ya más atrás, con partido todavía a jugar, Astillero A y Selle, que tienen 3. Y junto, bueno, al CEF. Claramente, junto al CEF número 2. Y el Cres B, Cres Unidos del Dique y Universal, que todavía no sumaron ningún punto. Así que, bueno, vamos a estar con estos 2 partidos que se disputarán esta noche, como decíamos. A las 9 de la noche en el Centro de Residentes Santiagueño, Cres será local ante Selle, 9:30 en La Cueva, 25, 57 y 58, Universal A ante Astillero, los 2 partidos que se estarán disputando esta noche por la tercera fecha de Arba. Y 2 partidos muy lindos para ver, en uno tenemos el clásico de Berisso y en el otro tenemos 2 equipos que son totalmente también candidatos, claro, junto a Atenas, así que va a ser muy entretenido para ver ambos partidos. Obviamente hay que elegir uno, porque uno juega a las 9 y el otro a 9:30. Claro. Pero muy lejos. Pero nosotros, como siempre, en la página de Twitter, @bolesi31, vamos a tener toda la información de los 2 equipos. Exactamente. Y pasamos a la rama masculina, porque también estamos ya en el final de la primera ronda. Decíamos la semana pasada que el partido más importante era el enfrentamiento entre Universal y el CEF 2. Finalmente lo ganó Universal el miércoles pasado por 3-1. Un partido, la verdad, muy lindo y muy parejo. Sí. Así que, bueno, Universal finalmente se quedó con el segundo puesto y el CEF finalizó tercero en esta primera ronda. Sí, un partido muy entretenido, muy parejo. Era el partido de la fecha, obviamente, claro, porque UNLP ya se había alejado demasiado. Y bueno, ahora se vendrá a disputar el Super 4, que va a ser muy entretenido, ¿no? Claro, el Super 4, que es un torneo ya tradicional de ARBA, se jugará entre los mejores cuatro equipos de esta primera ronda. UNLP, que fue el mejor, el único invicto con 17 puntos, enfrentará a Sudamérica, que finalizó cuarto con 9 puntos tras 3 victorias y 3 derrotas. Esa será una de las semifinales. En la otra se enfrentarán Universal y el CEF número 2. Así que habrá revancha seguramente para los chicos del CEF buscando ganarle Universal. Y la Cueva intentando volver a quedarse con la victoria. Sí, sí, muy entretenido para ver. Más que nada, como decía vos, es esa especie de revancha que va a tener el CEF número 2 contra Universal. Y después, bueno, es un partido también muy entretenido de UNLP. Y obviamente Universal va a ver qué hace con el partido que jugará con ese número 2, ¿no? Claro, así que bueno, va a ser un lindo torneo que se estará disputando este fin de semana. Esperamos que nos confirme también, seguramente saldrá mañana en el boletín de ARBA, por el gimnasio en el cual se disputará este torneo, que es un torneo lindo porque se enfrentan los cuatro mejores en dos días, al caso de que la final se dispute el domingo, pero es un lindo torneo. Sí, el Super 4 es muy entretenido porque juegan los cuatro mejores equipos. Y son muy parejos todos los partidos. Y se hace como un torneo, un mini torneo muy entretenido, la verdad que es muy bueno. Y recordemos que luego el Super 4 continuará este torneo masculino de ARBA. Como decíamos, ya terminó la primera ronda, las primeras 7 fechas. Recién el sábado 20 estará arrancando la octava, así que hay un pequeño receso. Sí, bien para los jugadores, porque van a tener ese receso importante. Claro. Falta. Y más que nada también le viene bien a los demás equipos, ¿no?, que no están en este Super 4. Claro, para entrenar y tratar de meterse entre los mejores. Sí, porque la verdad que se notó varias diferencias, obviamente, entre los cuatro mejores. Más que nada, obviamente, UNLP ha demostrado muy buen juego. Universal también, que entró ahí segundo puesto y cerca también de UNLP. Así que le viene bien a esos equipos que todavía no participan ahora en el Super 4 para empezar a entrenar y, bueno, meterse, ¿no? Y quedan 7 fechas para el cierre de este torneo antes del comienzo de los playoffs. Así que queda bastante todavía y va a ser importante empezar a sumar. Sí, muy importante para ellos. Y ver también cómo viene anímicamente estos cuatro equipos que van a participar en el torneo de Super 4. Porque también va a servir mucho anímicamente. Y bueno, a ver qué pasa en el Super 4, que para mí va a estar entre UNLP y Universal, ya lo tiro, mirá. Y son tal vez los dos máximos favoritos, pero puede pasar cualquier cosa. Sí, puede pasar cualquier cosa, y el C número 2 ahora tiene la revancha con Universal y seguramente va a querer ganar. Bueno, decíamos entonces, para concluir con la información de ARBA, este fin de semana se disputará el Super 4 masculino, y además esta noche hay dos partidos importantes en Berisso. Cres recibe a Selle a partir de las 9 de la noche. A las 9 y media, Universal A enfrenta a Astillero A en la Cueva. Pasamos ahora a la otra liga local. Estamos hablando de la Liga de Vóley Platense. Y hablamos de la LIVOP, la Liga de Vóley Platense, porque está también en pleno desarrollo el torneo. Y empezamos por el torneo femenino, Enzo, porque San Luis dio el gran batacazo y Ensenada lo aprovechó con todo. Sí, aprovechó con todo. San Luis le ganó 3-0 a Aconcagua. Resultado sorpresivo tal vez, porque Aconcagua venía segundo San Luis ve cuarto bastante lejos. Sin embargo, dio la sorpresa y en set corrido encima. Sí, la verdad que sí, porque como decías, había una brecha muy grande entre el primero y el segundo puesto. Normalmente estaban ahí. Obviamente que San Luis haya totalmente se alejó. Exacto. Pero había diferencia igual en el tercer puesto y el segundo de Aconcagua. Y fue el batacazo porque ahora San Luis se puso ahí en tercera posición. Y este resultado, como decía, aprovechó para Ensenada, que ganó su partido a Villa Elisa 3-0. Y ahora lo mantiene también en esa segunda posición junto a Aconcagua. Claro, y el único partido que aún no se ha disputado esta fecha es el del Sindicato de Salud Pública ante San Luis A. Como decíamos, San Luis A, puntero, único puntero, invicto luego de 7 partidos, suma 20 unidades. Muy alejado de Ensenada y Aconcagua, que son los escoltas, y suman 13. Sí, muy alejado totalmente. Demostró, encima no tuvo ningún problema en ninguno de los partidos que jugó. Claro. Con Aconcagua también, cuando jugó, también lo ganó bien. Exacto. Así que la verdad que se notó que hay mucha diferencia entre los equipos, por lo menos hasta diferencia con el segundo. Sí. Con Aconcagua, por ejemplo, que ya jugó, también hubo mucha diferencia, así que San Luis se alejó totalmente. Bastante lejos, como decíamos, lo aprovechó Ensenada, importante victoria para subir al segundo puesto junto a Aconcagua. Quien aparece cuarto es San Luis B, que suma 8 puntos, está a 5 del segundo puesto, así que si encadena un par de victorias, se puede meter ahí en el primer pelotón. Totalmente, además lo que tiene es que cada fecha puede pasar cualquier cosa, claro. Así que San Luis, si va ganando algunos partidos, como decías vos, y también depende de otro resultado que se puede dar tranquilamente, puede también posicionarse ahí, ¿no? Estar por lo menos en el segundo puesto, pelear el segundo puesto. Sí, no es difícil tal vez, pero hay que ganar. Hay que ganar, también es complicado ganar. Claro. Pero ya dio el batacazo, el primer batacazo ya lo dio, el primer paso ganando a Aconcagua, y de la manera que lo ganó, puede suceder. Y cierran la tabla de posiciones Villa Elisa y el Sindicato de Salud Pública, que tiene varios partidos menos, ambos con 3 unidades. Así que, bueno, dos equipos que también tienen que sumar para salir del fondo y en los playoffs aspirar a algo más. Claramente, hay que ver también, ahora el partido postergado juega Sindicato de Salud Pública con el primero. Sería algo muy sorpresivo también que pierda San Luis Aco. Sí, es muy complicado. Es muy complicado. Pero también sirve también para un equipo que viene último, y ganarle al primero es muy importante anímicamente, así que hay que ver. A mí me encantaría que suceda eso, más que nada por la competitividad. Para que se ponga más lindo sí, el torneo. Sí, para que se ponga mucho más lindo, porque San Luis A sacó mucha diferencia con los demás equipos. Claro, sí, bastante ventaja, sobre todo con los que vienen segundo, ya le sacó 7 puntos. Sí, mucha diferencia en cantidad de puntos. Y la verdad sería interesante para por lo menos darle un poquito más de condimento al torneo. Así es, Enzo. Y pasamos a la rama masculina, porque en estos días se disputará la séptima fecha. Sí. Repasamos cuáles serán los cruces, porque ya se viene, se finaliza, ¿no? Ya el torneo. Sí, Unidos del Dique juega contra UTN. Toledo se enfrenta a Villa Elisa. El CEF número 2 versus Amigos. Número 62. Sí, el CEF número 62, perdón, versus Amigos. Y libre queda Chascomús. Chascomús, que es uno de los punteros de esta de este torneo masculino de la Liga de Vóley Platense, con 15 unidades, junto al CEF número 2, que en esta fecha puede quedar como único líder. Ambos tienen 15 unidades. Unidos del Dique aparece en tercera posición con 9 puntos. Toledo tiene 3, y los que aún no han sumado son Amigos, UTN y Villa Elisa, que tienen 0 unidades. Sí, totalmente. Hay que ver el partido del CEF número 62, que se puede alejar un poco de Chascomús, que ahora tiene el partido libre, digamos, no juega. Y están entre ellos dos, como decíamos anteriormente, con la rama femenina. Ahí sacaron mucha diferencia. Tiene 15 puntos, ya el segundo tiene 9. Hay mucha diferencia, son 6 puntos. Así que bueno, habrá que ver qué sucede con la fecha 7. Claro, y el CEF 62 seguramente tratando de llegar a lo más alto en soledad. Sí, tranquilamente juega contra el último, uno de los últimos, por lo menos, que es Amigos, que no ha sumado todavía. Exacto. Así que seguramente se va a querer alejar de Chascomús, que también está ahí primero, y quedarse en soledad con el primer puesto. Así es, Enzo. Bueno, cerramos con la información de la Liga de Vóley Platense. Le recordamos a la gente por dónde se pueden comunicar con nosotros. @vóley631, que nos sigue por Twitter, que también van a tener toda la información sobre la Liga Metropolitana, Libop y Arba. Y nos ve también por la página de Facebook, perdón, Vóley631. Así es, Enzo. Estamos en Radio Nauta FM 106.3. Nos vamos a ir a una nueva pausa, así que quédate ahí pegadito, que todavía hay mucho más Vóley 631. Vienen los de atrás, duro, conmigo vienen los de atrás, duro, conmigo vienen los de atrás, los de atrás vienen conmigo, vienen los de atrás. Yo vengo de atrás, yo vengo de abajo, tengo las uñas sucias porque yo trabajo. Me he pasado toda la vida mezclando cemento para mantener a los gringos contentos. Tú no sabes todo lo que yo cosecho,

que bueno, al final y al cabo quedó Boca ganándole tranquilamente. Va, tranquilamente. Ha tenido fue bastante parejo. Claro. Fue bastante parejo. Más que nada el resultado parece que no, pero sí fue bastante parejo. Y se aleja de a poco, ¿no? Porque ya decíamos que era el partido que iba a definir la primera posición. Y bueno, Boca, más allá de eso, quiero decir que Estudiante ha hecho una muy buena campaña comparando lo que le venía sucediendo. Sí, claro. Y bueno, falta todavía, ¿no? Ya se va tomando el color. Claro. Y hay que estar atento porque este fin de semana Estudiantes jugará su último partido ante Lanús a partir de las 8 de la noche. Pero te está complicándose por ahí su clasificación a las semifinales porque San Lorenzo le puede arrebatar el segundo lugar. Sí, así que sería, hay que estar atento. Hay que estar muy atento con esa situación porque es verdad, San Lorenzo está ahí acechando su posibilidad después de lo que pasó Estudiante contra Boca. Le da algún respiro a San Lorenzo, que también ha ganado partidos importantes. Claro. Le ha ganado a Estudiante, creo también, ¿no? Si claro, y no sabemos qué pasará este fin de con el partido el fin de semana porque tenía que jugar con Lanús. Sí. Las inferiores terminaron tarde, no se jugó el partido ante Lanús, así que veremos si se postergó, si le dan los puntos ganados a alguien. Claro. Pero bueno, está complicado Estudiantes porque Boca suma 16 puntos. Estudiantes suma 13 y San Lorenzo con un partido menos tiene 11. Sí, se le complica un montón en esa situación. Claro. Así que habrá que ver qué sucede. También los partidos de Estudiantes, ahora si se llegará a jugar o no el sábado contra Lanús. Claro, el sábado como visitante ante Lanús y San Lorenzo enfrentará a Ferro como visitante. Sí. Ferro que aún no ha ganado ningún partido en este torneo, así que... Así que es muy accesible. Claro, hay que ver entonces... A San Lorenzo, ¿cómo le va? Con Ferro y también con Lanús, el partido que se debía jugar este fin de semana. Claro, le queda ese partido de más todavía a San Lorenzo, que puede sacarle la segunda posición a Estudiante. Como decías vos, le falta un partido más porque Estudiante ya jugó todos sus partidos, hasta el partido postergado contra Ciudad también. Así que habrá que ver qué sucede en esa situación, ¿no? Porque tan bien que venía Estudiante que decíamos, ahora se le complicó. Exacto, Enzo. Y pasamos a la zona B. Porque las Lobas perdieron su invicto este fin de semana. Fue derrota ante Náutico Acoas por 3-1. Sí, obviamente que de visitante también es complicado. Ante un equipo que viene puntero también. Claro. Y bueno, perdió su invicto, pero todavía falta mucho. Y es lamentable en esa situación más que nada. Pero porque perdió contra el puntero. Y tener la posibilidad de ganarle hubiese sido otra situación. Hubiese sido, claro, importante también ganarle a Cobas, que ahora es el único puntero. Y para hablar de las Lobas, estamos en comunicación telefónica con Tatiana Vera, la armadora, una de las jugadoras de Gimnasia. Tati, ¿cómo andás? César Asprela te saluda. Hola chicos, buenas tardes. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, bien, todo bien. Bueno, gracias por el contacto y preguntarte sobre todo por el último partido, porque cayeron ante Náutico Cobas y dejaron el invicto. Sí, la verdad que perdimos el sábado pasado en Quilmes, fue 3-1. La verdad que sabíamos que Náutico, bueno, venía puntero en la zona y siempre tuvo y tiene un equipo que te defiende absolutamente todo lo que le tirás, toques, ataques, cualquier complicación que hicieron las chicas el sábado, la verdad que traían todo, levantaban cualquier pelota y nosotros salimos a jugar muy indecisas desde el primer set, muy mal en la recepción, en la distribución de la pelota, bueno, por parte mía en el armado. Y después, en la definición del ataque, obviamente que el rival hizo mérito para llevarse el tiempo, pero nosotras no pudimos complicarlos desde ese sentido, ¿no? ¿Y qué pasó? Porque hubo mucha ventaja en el set que ustedes ganaron y tal vez le faltó también un poquito en los que ganaron ellas, que a 21, si no me equivoco, fue el que estuvieron más cerca. Así que como que hubo bastante diferencia entre los sets. Sí, como te dije, tuvimos una mala noche y en todos los aspectos del juego... no estuvimos finas, desde el ataque, desde la defensa muy mal, desde la recepción también, y bueno, y ya insisto en esto porque si ustedes veían el partido, era increíble las pelotas que ellas traían, o sea, corrían todas las pelotas, y como que eso también, en la cabeza del deportista juegan contra por el hecho de insistir todo el tiempo y que te traigan todas las pelotas o todo lo que vos le proponés al rival, es complejo desde ese lugar, pero... Creo que ellos hicieron un enorme mérito para llevarse el partido y creo que fueron justas ganadoras porque Gimnasia no impuso nada. ¿Se notó la baja tal vez de Tania Costa por la selección? Yo creo que ahora Gimnasia está sufriendo un recambio importante. No solamente no estaba Tania, sino también Marian, que si bien no fue titular en la Liga Nacional, son dos jugadoras que influyen muchísimo, muchísimo, muchísimo en el equipo. Marian era la líder del grupo y hoy en día, como que más allá de que la capitana es Rocío Rivas, como que estamos en búsqueda de eso, ¿no? De tener una figura, que la voz de mando del equipo. Y insisto también con lo del recambio por el hecho de que ahora estamos jugando o estamos siendo titulares chicas que somos jóvenes, claro. En realidad. Sofi, Jazmín, Priscila, bueno, Nati y Giselle, que son las otras centrales, que bueno, que ya tienen muchísimos años en el equipo, son como las más grandes, también está Rocío, bueno, y Virginia Ricino, que se metió en el equipo, pero ella tampoco tenía tanta continuidad en el equipo titular, ¿no? Claro. Así como que nos estamos encontrando de nuevo en la cancha, y creo que esto en algún momento tenía que pasar para darnos cuenta de que no todo está bien como parecía, ¿no? La nombraba recién a Marianela Garbar. Imagino que verla con la camiseta de la selección es algo que al equipo, la verdad, le trae mucha felicidad. Y al equipo, obviamente, o sea, la vieja, cuando nosotros le decimos la vieja, la verdad que es una figura muy preponderante, ¿no? O sea, y te impone muchísimas cosas, ya ella parada, la tenés enfrente y te impone muchísimo, y en lo personal también por el hecho de que es una gran amiga mía, y que, bueno, desde el 2010 que ya vino al club, tuvimos una relación excelente siempre, y era como mi protectora, ¿no? Siempre dentro de la cancha, y hoy en día me hace muchísima falta adentro de la cancha, pero bueno, creo que eso también forma parte de quemar etapas en, bueno, cualquier deporte, y bueno, y encontrar quizá, no yo ser la voz de mando en el equipo, pero sin poner desde mi personalidad y también desde mi rol como armadora, que es lo que siempre ella me decía, me insistía en lo que tenía que trabajar, porque siempre que me pasaba algo o yo tenía una mala racha en un partido, siempre recurría a ella. Y hoy en día ya no la tengo y es una falta importante. Hola Tati, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Como decías también, la falta que le hace algunas jugadoras por el recambio, pero más allá de eso, ¿pudieron mantener buenos resultados en los partidos que las hecho falta jugadoras como Tania Costa, que son jugadoras muy importantes? Perdieron ahora con un equipo muy complicado, pero bueno, ahora cambiar la cara con un LAM, ¿no? Sí, mañana jugamos contra la Universidad de La Matanza, que es un partido postergado del fin de pasado anterior, no del otro. Claro. Jugamos mañana a las 9:30 en el Poli, así que bueno, habrá que cambiar la imagen que dejamos el sábado, que fue paupérrima, porque fue horrible lo que hicimos en la cancha. Entrenamos ayer y hoy y tuvimos bueno, buen ritmo de entrenamiento, ya que vinieron dos chicas más, Ilén y la otra chica Jessica, que bueno, se incorporaron al equipo y como que también nos dan un poco más de volumen en los entrenamientos, por el hecho de que no éramos pocas, o sea, éramos 12, pero eran algunas que tenían algunas dificultades físicas y como que siempre teníamos que completar con las chicas de inferiores. Bueno, así que las chicas, bueno, Ilén ya había venido una semana de prueba y se incorporó la semana pasada y Jessica vino ayer, así que están conociendo al equipo. Y debutó Ilén este fin de semana, Ilén Gasparini, ¿cómo la viste con la remera de Gimnasia? Y tengo que admitir algo, fue como algo... ¿Fue medio porque raro? Ella... No, por el hecho de que ella usa la 14 y la 14 obviamente siempre fue Josefina Fernández. Claro. Y yo si me tuviera que poner esa camiseta me repesaría, porque yo, Josefina Fernández, es un emblema del vóley argentino. Claro. Bueno, también la quiero mucho y la extraño muchísimo. Pero bueno, yo la vi bien, se está metiendo de a poco en el equipo y a medida que vayan pasando los entrenamientos se va a ir sintiendo más cómoda, eso esperamos por parte de todo el grupo. Claro. Así que no, la vi bien. Y la nombraba Josefina recién, imagino que verla acá en Argentina, que esté también pues de vez en cuando por La Plata, te hacen dar ganas de que vuelva a Gimnasia. Sí, me pasa lo mismo que Marian, ¿no? José también vino en el 2010 junto con la vieja y como que tenemos un vínculo hermoso con Josefina y también en la cancha... me conoce de muy dependencia y sabe que soy muy pajera, perdón por la expresión, pero siempre bien, me lo remarcaba. Así que bueno, hay que seguir adelante por más de que ya no estén y obviamente que me da un orgullo y tremenda felicidad por todo lo que, bueno, que lograron hasta ahora con las Panteras y la carrera. Bueno, se nos cortó la comunicación ahí con Tati Vera, pero nos estaba hablando ahí un poquito, ¿no? De Josefina Fernández, sí. Y lo que es. Lo que significa ella y Mariana Garbari también, ¿no? Sí, para... era muy importante para ella también, claro. Que decía. Y para Gimnasia en general, ¿no? Sí, se ha notado en estos partidos que, como dice ella, ¿no? Esa necesidad de tener jugadoras tan importantes que te ayuden y te apoyen en las situaciones difíciles, que ahora no lo tenga claro. Que apoyarse en sí misma y ser una de las referentes también, siendo tan joven, ¿no? Claro, Mariana Garbari, una jugadora muy experimentada que anunció su retiro y fue convocada a la selección. Sí. Algo que trajo mucha felicidad al mundo de Gimnasia y también del vóley, porque es muy querida. Y Josefina, que viene de jugar en Europa, en Suiza, precisamente la última temporada, de hacer una buena temporada, está con las Panteras, fue titular sí. durante todo este clasificatorio y también con tal vez se extraña esa jugadora en Gimnasia. Claro, y más cuando estuvo muy cerca también, pasando por Gimnasia, en Policlínico, claro. Estando con las chicas. Y se extraña, porque esa necesidad de tener de vuelta a esas jugadoras que tan, tan importantes fueron para Gimnasia, debe ser complicado, ¿no? Claro, sí, la verdad que sí, debe ser complicado. Y como decíamos, volviendo un poquito tal vez a los resultados, sí. Gimnasia cayó este fin de semana ante Náutico Acoag sí. y perdió el invicto. Repasamos la tabla de posiciones porque también Gimnasia ahora quedó tercero, un poquito sí, un poco alejado, pero le quedan dos partidos. Sí, uno postergado, que es contra UNLAM. Claro, que estarán jugando mañana. Claramente, y poder acomodarse un poco, ¿no? Porque quedaron alejados. Acoag tiene 16, Vélez 14, Gimnasia tiene 11, que está ahí un poco más alejado de lo que venía porque el invicto estaba puntera. Y bueno, estas situaciones también merma un poco el juego del equipo. Jolem y UNLAM están con 6. Y Lomas del Mirador, Viave con 5. Italiano por ahora no ha sumado puntos. Gimnasia entonces tratando de sacar los 6 puntos en los dos partidos que le quedan. Ante UNLAM este miércoles mañana como local. Y después el fin de semana también como local. Así que tratando de sacar los 6 puntos sí. para lograr la clasificación. Y también lo importante es que se enfrentan a Coag y Vélez en la última fecha. Así que se van a sacar puntos entre ellos y ahí estará Gimnasia tratando de conseguir la clasificación. Sí, sí. Son dos partidos que obviamente que van a sacarse puntos porque son los dos punteros que están ahí en esa posición. Y Gimnasia tiene que aprovechar esa situación, más allá de la caída que ha tenido, más allá de los recambios y la dificultad que ha provocado tener jugadoras claro. que están en la selección. Todavía tiene un plantel bastante importante que con dos jugadoras que se incorporaron ahora quizá puedan acomodarse un poco mejor. Claro, y ¿por qué no clasificar a semifinales y pelear nuevamente por un título? Sí, tiene todas las chances todavía Gimnasia porque es un equipo totalmente muy competitivo, con grandes jugadoras y que más allá de este problemón que ha tenido, pero que es un problemón lindo para sus compañeras, claro. Se puede acomodar porque ha dado buenos resultados, buenos partidos, partidos que quizá le ha complicado, pero lo ha ganado y bueno, ahora jugando este partido postergado puede acomodarse, ¿no? Claro, y volvemos con Tati, la tenemos nuevamente en línea. Tati, ¿nos podés escuchar ahora de nuevo? Sí, acá estoy, los escucho bien. Bueno, terminabas hablando ahí un poquito tal vez de Josefina Fernández y de las Panteras. Te pregunto, ¿está la ilusión nuevamente de ser convocada vos a la selección juvenil argentina? La verdad que, bueno, el año pasado estuvimos con la Sub-23, con claro. las chicas de Gimnasia. Jugamos el Sudamericano, que era el clasificatorio al Mundial de este año, que se va a realizar en Rusia y no clasificamos. Pero bueno, este año sí estaba en la lista de las mayores, pero no me han convocado. Obviamente que uno siempre anhela con estar y representar a su país, ¿no? Pero o sea, sé que tengo a tres bestias de armadoras claro. adelante, como son Yael Castiglione, Anto Curatola y Clarisa Garría, que bueno, que para mí son inalcanzables, pero hay que trabajar y no está nada dicho, ¿no? O sea, tengo 22 años y obviamente uno siempre tiene la ilusión de representar al país, así que bueno, hay que seguir trabajando y tener confianza y fe, ¿o no? Sos muy joven, ¿tenés la ilusión de jugar alguna liga europea en algún momento? Sí, obvio, obviamente que sí, me gustaría hacer experiencia afuera, pero bueno, hay que esperar posibilidades y sé lo que es el nivel, o sea, lo que es afuera el vóley y es complejo, ¿no? Porque en las diferentes ligas como que se entrena muchísimo y se vive para el vóley. Claro. En cambio en Argentina uno no puede vivir de esto y tampoco más allá de que nosotros entrenamos 4 horas por día, como que le tenés que entregar muchísimo más. Y quizá muchas veces no alcanza, pero bueno, uno sueña y espero que alguna vez me llegue la posibilidad, ¿no? Pero bueno, hay que seguir trabajando. Bueno, Tati, te agradecemos por tu tiempo. Les deseamos también mucha suerte tanto mañana como el sábado en esta Copa Chulo Olmo. Bueno, muchísimas gracias y gracias por seguir fomentando este deporte que cada día está creciendo más. Y bueno, es un honor para todos los que ponemos un granito de arena todos los días para que se siga fomentando y siga creciendo. Bueno, un beso grande. Un beso, Tati, nos reencontramos. Pasaba ahí Tatiana Vera, armadora de Gimnasia de La Plata, que estará jugando mañana ante un LAM y el sábado cerrando esta fase regular de la Copa Chulo Olmo ante Yolem, también como local. Sí, con la obligación de ganar los 2 partidos para acomodarse. Claro. Necesario para que clasifique. Y bueno, dejó varias cosas importantes. Exacto. Tiene el deseo de jugar afuera, obviamente. Sería un cambio de como todo como jugador, toda jugadora. Creo. Pero tiene razón, sería un cambio totalmente diferente, porque acá es otra cosa el vóley, y quizá en otro lado se tiene como es muy profesional y vivís solamente para jugar al vóley. Claro, sí, es muy distinto, así que jugar acá en Argentina que en otro país es la verdad algo muy distinto. Cerramos entonces repasando lo que serán los partidos de los equipos platense en estos días, porque como decíamos, por la zona B, Gimnasia estará jugando mañana ante un LAM como local a partir de las 9:30 de la noche. También jugará el sábado como local ante Yolem, cerrando la fase regular a las 9 de la noche. Estudiantes y Banco Provincia jugarán el sábado, su último partido como visitante. Sí, va a jugar Estudiantes, visitará a Lanús a las 8 de la noche. Y Banco Provincia, que postergó su encuentro ante Ciudad, se jugará ahora el fin de semana también, ¿no? Claro, enfrentará a Boca también por la última fecha y veremos cuándo se juega el encuentro ante Ciudad. Esto para cerrar la fase regular de la Copa de Chulo Olmo. Sí, bueno, en las posiciones por ahora ya lo habíamos nombrado. Boca con 16, Estudiante con 13, San Lorenzo con 11, Ciudad con 8, Banco Provincia y River con 6, Lanús 3 y Ferro 0. Y en la zona B, Acoac 16, Vélez 14, Gimnasia 11... Son los únicos que tienen chances de clasificar a semifinales. Sí, son los únicos. Así que Gimnasia, como decíamos, tiene que ganar sus 2 partidos para poder clasificar, ¿no? Claro, así es. Y cerrando con la información por ahora de la Liga Metropolitana, porque ya vamos a volver con la División de Honor masculina y la Primera División femenina, nos vamos a una pequeña pausa, pero seguí aquí en Radio Nauta, que todavía nos queda muchísima información, más de 40 minutos todavía por delante en Vóley C3-1, así que después de la pausa quédate pegadito a Radio Nauta. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta FM 106.3. Contagiándose del otro. Radionauta FM 106.3. Programación 2015 en Radionauta. Locales. Nacionales. Internacionales. Cultura. Deportes. Radionauta FM 106.3. El ovillo de colores. Lunes a las 6 de la tarde. Un programa para chicos. El ovillo de colores. Noticias ANRED. Análisis e información. Derechos humanos, conflictos sindicales, género, pueblos originarios, cultura, vivienda, política nacional e internacional. Le damos la palabra a los actores de la transformación social. Seguinos en www.anred.org, en Twitter, @red-acción. Y en Facebook, búscanos como Agencia de Noticias Redacción. ANRED, integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos. Talleres en el Olga. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Los jueves a las 6 de la tarde, cerámica. A las 8 de la noche, tango. Para participar, acércate en el horario de cada taller. Para más información, entra al Facebook Olga Vázquez. Centro Social y Cultural, 60, entre 10 y 11. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Talleres en el Olga. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Los martes a las 4 de la tarde, malabares. A las 6 de la tarde, taller de la voz. A las 8 de la noche, candombe. Para participar, acércate en el horario de cada taller. Para más información, entra al Facebook Olga Vázquez. Centro Social y Cultural, 60, entre 10 y 11. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta, FM 106.3. Pumba, no más. Tocamos la red, pero no es infracción. Comunícate con nosotros en Facebook o vía Twitter en @volley631. Para mí nunca pasa el tiempo, yo no puedo vivir del recuerdo, sigo con el hacha afilada. Volvemos en Vole 631 aquí con mucha información todavía en estos 40 minutos que nos quedan de programa. Y te recordamos que nos podés seguir en nuestro Twitter en @vole631, también en nuestro Facebook en Vole 631. Y pasamos a hablar ahora nuevamente de la Liga Metropolitana. Y hablamos de la División de Honor masculina porque está en pleno desarrollo el torneo masculino. Jugaron Estudiantes y Universitario en estos días. La verdad que no tienen un buen presente los equipos platenses. Empezamos por Estudiantes, si querés, Enzo, que jugó dos partidos en estos días, sábado y lunes, y no pudo ganar en ninguno de los dos. Sí, la verdad que sí, se le está complicando porque hace tres partidos que no gana. Primero perdió contra el miércoles contra River. Después visitó a Boca el sábado y cayó por 3-1. Y ahora también recibió a UNLAM por la fecha 8 y cayó 3-0. Así que habrá que ver con qué pasa con Estudiante, que no puede remontar. Un mal pasaje. Un mal pasaje, la verdad que sí. Ha tenido varias dificultades con varios jugadores. Claro. Eso también provoca también esta racha negativa. Y bueno, habrá que acomodar todo de vuelta para el sábado ganar a Coaj, que juega a las 9 de la noche. Claro, para tratar de conseguir una nueva victoria, la tercera. Recordemos que ya ganó en dos oportunidades Estudiantes, en la segunda y la tercera fecha. Así que buscando, ¿por qué no? La tercera ahora frente a Náutico Coaj, un rival difícil, pero bueno. Hablamos de la actualidad porque cayó ante Boca el sábado, un rival, un equipo que no venía muy bien, pero fue derrota 3-1 y también cayó anoche, anoche partido que se jugó en la Escuela Naval de Ensenada, así que cambiando bastante también de localidad. Creo que también eso también perjudica mucho porque no tener un lugar estático, estable para poder jugar de local es complicado porque está trasladándose cada rato. Y nunca se termina acomodando en ninguna cancha y a veces es muy importante conocer el lugar donde uno juega, ¿no? Claro, y bueno, ahora enfrenta a Náutico Coaj, que viene último en la tabla de posiciones. Así que esperemos que pueda salir a flote Estudiantes, que no tiene un buen pasaje. Y bueno, como decíamos, enfrentará a Náutico Coaj este fin de semana. Sí. 5 puntos suma el Pincha, 2 victorias y 5 derrotas. 4 de esas derrotas fueron de manera consecutiva. Sí, es terrible el porcentaje que tiene, pero nosotros veníamos diciendo que a partir de las 2 victorias que tuvo consecutivas, tanto de segunda y tercera, quizás iba a remontar porque tiene buenos jugadores, el caso de Pablo Hattrick, emblemático. Pero bueno, ha sufrido también cosas, por ejemplo, esto de tener a la localía tan movible, dinámica, sin tener algo estable. No jugar siempre en la misma cancha. Sí, algunos problemas también con algunos jugadores que han estado lesionados. Exacto. Ha provocado también esta situación para Estudiantes que todavía no se puede acomodar en el campeonato. Pero bueno, será una buena medida el partido este sábado, ¿no? Porque jugar ante Coaj jugará nuevamente en Los Hornos. Sí. Así que bueno, veremos cómo le va, porque a Coaj, como decíamos, viene último. Sí, viene último y va a ser importante empezar a sumar, ¿no? Porque son 5 puntos nada más y claro, empezar a acomodarse. Y estamos en comunicación telefónica con el entrenador de Estudiantes, Sebastián Grianta. Sebastián, ¿cómo andás? César Asprelia te saluda. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, buenas tardes, Sebastián. Gracias por el contacto. Y bueno, preguntarte por el presente que está teniendo tu equipo, que no es del todo bueno. Sí, lamentablemente no hemos tenido unos buenos resultados, independientemente también del nivel de juego. No hemos tenido suerte en lo que tiene que ver con algunos chicos que se lesionaron y que son algunos de los referentes del equipo, ¿no? ¿Cómo lo viste a Juan Pablo Hattrick, que fue sin dudas tal vez el gran refuerzo que tuvieron? Mirá, Juan Pablo está tratando de acoplarse a lo que es el equipo, más allá de su experiencia y de todo el potencial que ustedes ya conocen. Claro. Para nosotros es un refuerzo más que importante, tanto en lo que tiene que ver con el juego, con lo que tiene que ver desde lo emocional para el equipo. Uno de los partidos que nosotros competimos, él estaba realmente muy engripado, que fue el partido con River. De hecho, viajó con nosotros y llegó a River y probó hasta último momento. Es más, antes del partido se bañó para ver si podía bajar un poco la temperatura y no. Estaba bastante engripado y no pudimos contar con él en ese partido. Pero bueno. Es parte de esto. Hizo todo lo posible y tampoco pudo. Algo que habla también muy bien de él. No, en ese sentido, Juan Pablo es un señor. Es un señor, es un muchacho muy responsable, muy de hacerse cargo en las situaciones complicadas que tiene el equipo. Y hay veces que la salud le jugó una mala pasada y no pudo estar en ese partido. Háblanos un poquito del partido de ayer, porque, bueno, tal vez se enfrentaron a uno de los rivales más duros tal vez del torneo, como un LAM, pero jugaron en la Escuela Naval de Ensenada, un territorio desconocido para ustedes. Sí, habíamos ido a entrenar solamente una vez y bueno, hay un problema que nosotros no tenemos cancha para poder jugar los días de semana. Claro. O sea que nosotros hacemos de local en Los Hornos los fines de semana y durante la semana Los Hornos está ocupado, entonces tuvimos que conseguir esta cancha, que la consiguió Fernando Schumann, uno de los directores de deporte, a través de una gestión, que desde ya estamos muy agradecidos para con Fernando por esta gestión que hizo para poder conseguir la cancha. Claro. Y parece que no, pero esto de no tener una localidad estable también perjudica al equipo, porque nunca se termina acomodándose. Además también de las lesiones que perjudicó un poco el equipo y tener esta racha negativa como lo tiene Estudiantes, ¿no? Sí, es un conjunto de todo. La gripe que tuvo Juan Pablo, las lesiones de Pali y de Marcos, el tener que estar constantemente por ahí jugando en una cancha que no es la que entrenamos, por decisión de la Federación Metropolitana, bueno, etcétera. Es un combo negativo. Y bueno, este sábado sin duda tienen tal vez un partido para empezar a levantar cabeza contra Coas, que viene último por ahora en la tabla. Bueno, ojalá se hagan realidad tus palabras. Ojalá que nosotros podamos empezar a levantar un poco. De hecho, tenemos 3 partidos que por ahí son un poco más accesibles en lo que sería la previa, que serían ACOA, Universitario y Vélez. O sea, claro, son equipos que están más o menos a la misma altura nuestra en lo que es el puntaje de la tabla. Así que, bueno, ojalá se nos dé para nosotros. Comparando tal vez con el año pasado, este ya es bastante distinto, porque ganaron 2 partidos, nada más y nada menos que de consecutivos. Así que el objetivo, imagino que será intentar meterse en los playoffs. Mira, ese sería el objetivo más ideal que tendríamos. Nosotros tenemos claro que estamos en un proceso a largo plazo, donde estamos tratando de hacer las cosas de a poquito. Por momentos tenemos momentos buenos, por momentos no tenemos momentos buenos, pero lo tenemos totalmente claro. Tanto Mauricio Arrúa, Julio Boschi y yo, que somos el cuerpo técnico, ¿no? Claro. También lo tienen claro los chicos. De hecho, por ejemplo, ayer que jugamos con La Matanza, había en cancha dos sub-21 que han hecho todas sus inferiores en nivel B, recién este año están jugando en nivel A, y había un sub-18. Importante que, bueno, también para el club eso, ¿no? Seguro, seguro, desde ya es parte de lo que nosotros proyectamos allá por hace unos años atrás. Claro, con varios chicos siempre últimamente. Algo, tal vez, hay, por ejemplo, con el Pali, con Hattrick, gente muy experimentada y también varios chicos. ¿Es difícil armar un equipo así o es tal vez lo que más te gusta a vos? Y es un grupo bastante heterogéneo, porque como vos decís, tenés gente que es bastante experimentada y por momentos pierde la paciencia. Después hay chicos muy nuevitos o que están haciendo sus primeras experiencias en la categoría mayores y también les cuesta manejar esa presión, pero creo que el grupo está bien. Creo que es un grupo que, como los grandes ven que los chicos están codo a codo en lo que tiene que ver con el esfuerzo, tienen el apoyo incondicional de los grandes, que eso no deja de ser menor, ¿no es cierto? Y es importante también para en tus primeros partidos, tus primeros años en primera, tener un jugador así adelante, con tanta experiencia, que te enseñe cosas. Mirá, yo en ese sentido soy un agradecido con chicos que han jugado en niveles excelentes, como puede ser la Liga 1, como puede haber sido el extranjero, de la misma manera de poder trabajar conjuntamente con Julio Boschi, que es un preparador físico que ha dirigido equipos de Liga, que ha estado con Marco Milinkovic, con el Negro Elgueta, y también con Mauricio, que, bueno, ha ganado el torneo metropolitano con Universitario, ha jugado en el exterior, y más allá de los logros deportivos, la calidad de gente con la que uno labura es, en ese sentido, yo me siento un afortunado. Bueno, Sebastián, te agradecemos desde aquí por tu tiempo, y ojalá que puedan revertir esta imagen y empezar con una buena racha. Bueno, te agradezco mucho. Un abrazo para ustedes. Un abrazo, saludos. Sebastián. Pasaba allí Sebastián Grianta, entrenador del equipo masculino de Estudiantes, contándonos un poquito del mal momento que vive su equipo. Sí, como decía él también, es un proceso largo, claro, que va a llevar. La aspiración más alto es clasificar los playoffs, pero también dijo que hay que tener paciencia, es un equipo, claro, con bastantes jóvenes, sí, claro, muy heterogéneo, que puede haber jugadores muy con jerarquía, como el caso de Pablo Hattrick, Pablo Ferraris, pero es un proceso que hay que tener paciencia, que tiene un buen grupo técnico, que es importante, y quizá más adelante se ve los frutos, ¿no? Porque normalmente cuando se saca jugador del semillero se quiere que, claro, acomode todo el equipo rápidamente, y no es así, se necesita, claro, una buena paciencia para que el proceso largue sus semillas, sus frutos, y así poder acomodarse de a poco, ¿no? Claro, recordemos que el año pasado Estudiantes, en el último partido, recién ante San Lorenzo, uh-huh, pudo lograr la permanencia en la División de Honor. Uh-huh. A partir de allí tuvo una buena Liga Argentina en el verano, sí, Liga Argentina 2 en el verano, y bueno, ahora se está acomodando también en la División de Honor y tratando de, con varios chicos de las juveniles, como decía Grianta, tratar de hacer un buen papel. Sí, lo puede hacer, ya ganó la segunda y la tercera fecha, algo que quizá en la temporada pasada no pudo suceder, claro, porque ganó solamente uno, y es un proceso largo con varios chicos, que también está bueno tener jugadores con jerarquía para, claro, enseñarles, obvio, para visualizar también lo que uno puede aspirar también, porque es importante aprender de los grandes, con jugadores con mucha experiencia a nivel también internacional, y un grupo técnico también que, como nombraba, y con toda la experiencia y currículum, claro, tenía terrible. Así que bueno, hay que tenerle paciencia a un estudiante que por ahora no viene bien, que ha perdido sus últimos 4 partidos, pero que puede salir a flote porque enfrenta a Coag este sábado, así que un rival que aún no ha podido ganar en lo que va del torneo. Uh-huh. Y bueno, vamos a ver, Estudiantes, cómo le va. El partido va a ser en Los Hornos nuevamente. Sí, ya que sea nuevamente en un lugar también es importante. Y es un partido que parece accesible, más accesible, claro, comparado a los anteriores que enfrentó Estudiantes. Y es importante porque puede sumar su tercera victoria, algo que vendría bien en el campeonato porque viene difícil, complicado. Claro. Y el otro equipo que también viene complicado en este torneo es Universitario, uh-huh, que el sábado cayó ante Ciudad por 3-0. Sí. Ciudad, un equipo que está tercero en la tabla de posiciones, suma 17 puntos, uh-huh, así que un rival durísimo era para la U, pero bueno, tendrá revancha este viernes ante Club de Amigos, también como local el viernes universitario. Así que, bueno, buscando una nueva victoria, Club de Amigos, un equipo que está en mitad de tabla, suma 9 puntos. Sí, tienen la posibilidad de acomodarse con Club de Amigos. Le ha tocado, como decíamos anteriormente, con equipos muy complicados, claro, a universitarios, y le ha hecho buenos partidos también. Quizá ahora no, pero ahora con Club de Amigos se puede acomodar, y también creo que Estudiante y Universitario con la cantidad de puntos están más o menos iguales. Suman los 2-5 puntos. Sí, cuando uno pierde, el otro también, claro, pierde, y cuando uno gana, también gana el otro, así que quizás si gana también Estudiante, ganará Universitario, ¿no? Y en la fecha 10 se estarán enfrentando, será el clásico platense, digamos, de esta división de honor masculina, así que intentarán llegar de la mejor manera ese partido. Sí, va a ser un partido muy parejo por la actualidad y el presente de los dos equipos. Así que también va a ser interesante porque es el clásico platense de acá, ¿no? Y para cerrar con esta información de Universitario, como decíamos, el viernes recibe a Club de Amigos a partir de las 9 de la noche y el sábado recibe a Boca. Así que tiene dos partidos en continuado, así como local. Será importante también para empezar a sumar también un poquito más. Sí, es importante sumar porque suman 5 puntos, tanto Estudiante como Universitario. Claro. Y acomodarse importante, le toca a equipos quizás un poco más accesible de lo que venía jugando. Sí, que están en mitad de tabla también. Sí, entonces tiene la posibilidad de acomodarse un poco, ¿no? Claro. Bueno, cerramos entonces, Enzo, con la información de esta división de honor masculina. Repetimos, Estudiantes ante ACOAG el sábado en Los Hornos a las 9 de la noche, Universitario ante Club de Amigos el viernes 9 de la noche y Universitario Boca el sábado, a las 8 de la noche, los partidos para estos días. Sí, importante porque juega Estudiante, en el caso de Estudiante juega contra el último. Claro. Y se puede acomodar, y ya le decíamos que Universitario se enfrenta a Club de Amigos, está a mitad de tabla. Cerramos así con la información de la división de honor masculina. Nos vamos a ir a una nueva pausa, pero quédate que todavía nos queda muchísima información en Volei 631. Mi amor, Hola, soy Ronald Sarti, entrenador de volei de Universitario de La Plata. Estás escuchando Volei 235. Volvemos con Volei 631, nos estás escuchando por Radionauta FM 106.3 y también por la web en radionauta.com.ar. Escuchamos recién a Ronald Sarti, entrenador de Universitario, así que nos da el pie justo para hablar de la Liga Metropolitana. Y vamos a estar hablando de la primera división femenina porque su equipo, el equipo Ronald Sarti, volvió a ganar. Tiene un buen pasaje universitario. Sí, ganó su quinto partido seguido. La verdad que... Una buena racha. Una muy buena racha. Le ganó 3-1 a UBA. Además contando con el regreso de Verónica Ascona. Sí, importantísimo. Una mujer con mucha jerarquía y experiencia. Y con quien ya tuvimos la posibilidad de hablar el martes pasado. Sí, que nos dio una nota bastante extensa. Claro. Muy jugosa. Y bueno, quinta victoria consecutiva, se va acomodando en la tabla de posición, de a poquito va sumando, se va acortando la brecha con contra los punteros, así que es importante para el equipo de Universitario. Así que victoria 3-1 ante la UBA como visitante, como decía bien Enzo, la quinta victoria consecutiva, 17 puntos suma ahora Universitario y está en el séptimo puesto. Pero faltan varios partidos y además en la primera fecha le ganó al que hoy por hoy es el puntero, que es Lomas de Zamora. Sí, se nota que tiene buen juego Universitario, por lo menos en ataque es muy potente. Y tener una quinta victoria consecutiva, que seguramente va a tener una sexta, no es por desmerecer a San Fernando, pero ganó dos partidos, creo, de los últimos ocho, si no me equivoco. De ocho partidos jugados en el torneo, San Fernando ganó ocho. San Fernando es el próximo rival. Claro, entonces es un partido también accesible y, ¿por qué no?, una sexta victoria consecutiva con un equipo que está mal contra un equipo que está bien totalmente, que le ha ganado equipos muy complicados, como decías vos, en la primera fecha el puntero. Claro. Entonces la brecha se va cortando con un equipo que la verdad se fue entendiendo muy rápido. Yo pensé que el proceso con Sartre iba a ser un poco más lento, sí. Más que nada porque es totalmente diferente lo que quizás... comparado a su anterior técnico tenía pensado para el equipo y la verdad que se fue adaptando muy bien las jugadoras con el nuevo técnico de Universitario y se metió en el pelotón de arriba ahora Universitario porque está Lomas de Zamora tiene 25, Mupol 24, 22 para Muñiz, 21 Castelar, 19 Banco Nación, 18 Glorias y 17 Universitario. Así que todos muy apretaditos ahí, muy apretaditos, en los primeros puestos. Sí, la verdad que se puso en el pelotón de los primeros. Claro. Después de haber tenido una brecha de algunos partidos que no podía ganar, claro, ganó totalmente 5 consecutivos y se puso también ahí en muy buena posición. Y creo que la verdad que Universitario tiene muy buen equipo como para pelear hasta a los punteros, ¿no? Claro, y sí, ¿por qué no? Ya le ganó al primero, en la primera fecha le ganó a Lomas de Zamora, así que buscando seguramente la sexta consecutiva, la sexta victoria, para seguir ahí bien prendido entre los primeros. Sí, totalmente, tiene la gran posibilidad porque la verdad que es un equipo muy inferior comparado a Universitario, ganó dos partidos de ocho, así que... Universitario tiene la posibilidad de también empezar a escalar, porque como decías vos, comparado en la posición de la tabla, está muy apretado. Digamos. Muy apretado los primeros puestos. Está muy parejo. Recién después, el que viene detrás de Universitario es Bellavista, que tiene 11 puntos, así que hay 6 de ventaja entre uno y otro. Claro, sí, totalmente. Y Universitario tiene la posibilidad de escalar todavía mucho más las posiciones, dependiendo cómo se den los otros resultados. Y tiene la gran posibilidad, porque la verdad es que cada partido va escalando una posición. Totalmente, de estar décimo, octavo, noveno, octavo, séptimo. Así que totalmente ahora Universitario se puede acomodar también, ¿no? Y repasamos lo que será la próxima fecha porque, como decíamos, se enfrentará a San Fernando, un equipo dentro de todo bastante débil que ganó 2 de los 9 partidos que ha disputado en este torneo porque viene de perder la última fecha también. Sí. El partido que se jugará el jueves. Sí, el jueves jugará contra San Fernando. Suma ya 17 puntos. Universitario, así que tranquilamente está muy cerca del otro, creo que tiene 18, ¿no? 18 tiene Glorias, que está por encima de Universitario. Claramente, así que se puede acercarse cada vez mucho más de la brecha de los primeros y la verdad, como decías en una entrevista, no me acuerdo ahora quién fue que le hicimos una entrevista, que su gran objetivo Era el ascenso, ¿no? Aileen Graf, claro, sí. Una de las jugadoras, sí, que nos decía que el objetivo era el ascenso. Vamos a ver, falta mucho todavía, falta mucho. Porque esto recién se definirá a final de año. Sí, falta mucho. Pero bueno, por lo pronto, Universitario va a estar jugando este jueves contra San Fernando, uh-huh. Como local. Así sí. Que interesante partido también. Interesante partido para seguir sumando y tener su sexta victoria consecutiva con un, la verdad, con un buen juego de las chicas que han demostrado que están en un gran nivel. Así es, Enzo. Y nos vamos a ir a un cortecito muy cortito. Quédate ahí pegadito a Volley 631, que tenemos una entrevista de lujo para el próximo bloque. Así que para el cierre, con Volley 631, quédate pegadito a Radio Nauta. Para mí nunca pasa el tiempo. Yo no puedo vivir del recuerdo. Sigo con el hacha afilada y media sonrisa clavada, porque el ruido me llama y no quiero quedarme con ganas. Me muero si la luz se apaga. Quiero ser un pendejo, aunque me vuelva viejo, que no se apague nunca lo que yo llevo adentro. Quiero ser un pendejo, sentir que todo es nuevo, de nuevo, abrir el corazón con una cara al viento. Quiero ser un pendejo, aunque me vuelva viejo. Quiero vivir 100 veces la vida, que corra siempre en mis venas la adrenalina. Pase de largo, la fiesta me está esperando. Aunque corre mi carrera, mi caballo no está tan cansado. Si quiere, paga lo mando. Quiero ser un pendejo, aunque me vuelva viejo, que no se apague nunca lo que yo llevo adentro. Puedo vivir del recuerdo, sigo con el hacha afilada y media sonrisa clavada, porque el ruido me llama y no quiero quedarme con ganas. Jugadora de las Panteras y esto es Volley 6. Refrescarle la memoria un ratito. 6-3-1. Ahí sí. 6-3-1. Sí. Ah, otra vez. 6. Volley 6-3-1. Soy Mimi Sosa, jugadora de las Panteras y estás escuchando Volley 6-3-1. Perfecto. Volvemos con Volley 6-3-1. En un nuevo bloque, el último ya, y escuchamos recién a Mimi Sosa, una de las jugadoras de las Panteras que salieron campeonas en Comodoro Rivadavia, y tenemos en comunicación telefónica a otra de las Panteras, Yael Castiglione, la armadora de la selección. Yael, ¿cómo andás? César Asprelia te saluda. Hola, buenas tardes para todos. Bueno, Yael, felicitarte primero por el gran torneo que hicieron. La verdad, cumplieron con todas las expectativas. Sí, la verdad que con todas las expectativas y más, se puede decir. La verdad que hemos tenido un recibimiento en Comodoro impresionante. No nos esperábamos haber recibido tanto cariño de la gente, así que muy contentas. Son muy queridas las Panteras por toda la gente. En especial creo que vos, Mimi Sosa, son algunas de las más queridas. Sí, todas somos queridas. Se puede decir que Mimi y yo somos de las que más tiempo nos quedamos con la gente. Claro. Entonces, bueno, por eso también se retribuye, ¿no?, ese cariño del público. ¿Qué importante es para ustedes jugar como local? Porque lo vienen haciendo cada vez que le toca aquí en Argentina. Creo que demuestran más todavía el nivel. Sí, por supuesto. Jugar acá de local es una opción muy grande. La verdad que se puede decir extra, porque hay que darle un resultado al público que nos viene a ver para, bueno, que sigan apostando en nosotras. Así, haber podido dejar por tercera vez en el país una marca tan grande, Pantera nos suma muchísimo. Y dentro de poco, si bien falta todavía un par de meses, van a estar jugando de nuevo como locales el Grand Prix, otro objetivo, la verdad, importantísimo. Sí, así es. El fin de semana del 10, 11 y 2 de julio vamos a estar en Formosa disputando el segundo weekend del Grand Prix. Así que bueno, esperamos también que con un marco muy importante, más aún teniendo las Panteras que juega como local, más allá de ser Argentina formeña, así que nada, con muchas ansias también para que llegue ese momento. Hablando un poquito de lo que pasó de este clasificatorio, ¿qué pasó? ¿Por qué hubo tanta diferencia, digamos, contra Colombia? Porque jugaron ahí, la verdad, muy bien y no parecía a priori para un 3-0. Creo que, bueno, nosotras supimos mantener una distancia en el nivel, sobre todo en el nivel de saque, que fue lo que a Colombia lo limitó mucho a la hora, bueno, de tener que decidir su juego, y ventaja a nosotras tener una lectura más rápida. Ni que hablar del nivel de error, ¿no?, de los equipos caribeños, claro, siempre suele ser mucho más alto que el de otros, en este caso el nuestro, así que el partido pasó por ahí. ¿Y es el saque la mejor arma que están teniendo, que tuvieron durante este torneo? Disculpa, ¿puedes repetir la pregunta? Sí, es el saque el arma tal vez el más potente que tienen, que tuvieron en este torneo. Sí, sin duda. De hecho, bueno, nos topamos con Perú, que nos supo igualar en el saque, claro, en ese sentido. Y bueno, y lo hemos sufrido también, por eso creo que también se complicó mucho el partido con ellas. Y para nosotras, que somos un equipo más táctico que de explosividad y de fuerza, el saque se puede decir que es nuestra primera arma. ¿Y qué partido que jugaron con Perú? Porque fue sin dudas el rival más duro y un partidazo. Y 3-2, la gente explotó también. Sí, partido duro, partido tenso, cual River en el fútbol. Claro. Es una pica muy grande la que hay entre ambos países. Y así que nada, se trajo a través de los años, y más allá de qué instancias esté jugando, jugar contra ellas siempre es una tensión extra, y creo que bueno, que los dos equipos lo sentimos en ese momento y decidimos vivir un poco lo que va a ser el preolímpico que se va a disputar en enero. Bueno, primero, Yael, te quiero felicitar por lo conseguido en Comodoro, que debe ser importantísimo, y además de local. ¿Y qué jugadora de las Panteras te ha sorprendido, más allá que las conoce a todas, en este sudamericano, que además ganaron de manera contundente todos los partidos, más allá que el último quizás con Perú fue el más complicado? Era obvio, porque como decía vos, es un superclásico. ¿Qué jugadora de las Panteras te ha sorprendido? Me gustaría nombrar a dos de las chicas. Una es Julieta Lascano. Creo que el rendimiento que tuvo Julieta fue excelente, más allá de que, bueno, que contra Perú, no es igual que el de Colombia, es súper valorable el trabajo que hizo, ha sumado muchísimo para el equipo, aunque ya el año pasado había tenido esa experiencia con nosotras, nunca había tenido un partido entero de estas características, y la verdad fue una figura importante. Y bueno, y el gran debut de Marianela Garbari, la líbero, que justamente también fue ante Colombia, tuvo un destaque, un rendimiento muy bueno y un destaque en el grupo excelente, así que son las dos jugadoras que podría decir que estuvieron sobresaliendo. Y ahora casi que no tienen descanso porque se van para Perú. Sí, descanso entre comillas. Ayer a la tarde, y bueno, hoy nos dio Guillermo 24 horas para descansar un poco la mente más que el físico. Claro. Mañana entrenamos. Entonces entrenamos por la mañana y ya a la tarde tempranito salimos para el aeropuerto para viajar hacia la Copa Panamericana en Lima. ¿Y cómo lo ves a ese torneo? Porque ahí no solamente vuelven a enfrentar, por ejemplo, a Colombia, también los equipos sudamericanos, sino que se suman los del norte. Tenemos Estados Unidos, Puerto Rico, rivales durísimos. Sí, rivales duros, rivales con características diferentes a las sudamericanas. Así que la Copa Panamericana está buena también, es un termómetro en donde estamos paradas. No nos quiero quemar, pero nos ha ido muy bien en los últimos años y espero que lo podamos llevar de la misma manera a esta Copa o incluso mejor. ¿Cuál es el objetivo para este torneo? Yo creo que el primer objetivo está en tener una regular buena, quedar lo mejor posicionadas posibles y a partir de ahí hasta dónde podemos llegar en los cruces de los playoffs, si se puede decir. Creo que hoy ganarle a un Puerto Rico sería de un salto grande para nosotras. Así que nada, en principio y rival por rival, y en el momento de tener rivales fuertes adelante, poder superar lo que hicimos en este torneo. Decía que sería muy importante ganar el equipo como Puerto Rico. Por lo mostrado que pasó en Comodoro de ganar los 4 partidos de manera bastante contundente, ya decíamos que Perú obviamente es un equipo ya totalmente diferente. ¿En qué condiciones ves a las Panteras para enfrentar a equipos que ya son otro nivel, ¿no? Atléticamente son diferentes a los equipos sudamericanos como Chile, Uruguay. ¿En qué nivel lo ves y en qué condiciones? Bueno, nosotras hemos tenido nuestra primer competencia del año ahora, que fue esta de Comodoro. Fuimos creciendo a lo largo de la competencia porque no hemos tenido giras previas de preparación. Así que para nosotras es todo un desafío llegar a torneos así y poder obtener estos resultados, porque realmente los equipos vienen muy preparados. Perú, ¿no?, de partidos en Asia y partidos contra la selección cubana, que las hace llegar en un nivel realmente muy alto, topando con otras características. Y la verdad que nosotras, más que poder imponer nuestro juego de la forma más prolija, tácticamente adentro de la cancha, creo que ante rivales como Puerto Rico es un arma fundamental. Con Estados Unidos ya se complica un poco más porque es un equipo muy táctico y realmente está en un escalón arriba, por decirte, me animo a decir que de todos los equipos del torneo. Pero en principio contra Puerto Rico sería eso, saber usar nuestras armas ante ellas y hacerlas lo más débil posible. Yael, te agradecemos por tu tiempo, la verdad fue muy valioso para nosotros, un gusto tenerte aquí en Volley 631 y bueno, le deseamos mucha suerte en este importante torneo que se les viene y en lo que resta de esta temporada con las Panteras. Bueno, no, muchas gracias a ustedes por la comunicación y por el apoyo constante al Volley y a las Panteras. Así que bueno, le mando un saludo a todos los oyentes de la radio y esperamos seguir contando con su apoyo. Bueno, Yael, muchas gracias, un beso grande. Gracias a ustedes, hasta luego. Pasaba ahí la palabra de Yael Castiglione, armadora de la selección argentina femenina de las Panteras, que se van a Perú este jueves. Ya. Sí, ya este jueves, para muy poco tiempo para descansar, lamentablemente. Claro, 24 horas. 24 horas, nada. Y bueno, y acomodarse ahora para jugar un Panamericano, como dijo, el objetivo es ser regulares, por lo menos. Y tratar de hacer un buen papel. Sí, lo importante, muy buen papel, para ya más o menos saber a qué nivel se encuentra con equipos totalmente diferentes. Este sábado entonces estarán debutando en nuestro Twitter, en @volley631. Van a tener el punto a punto de todos los partidos, así que seguinos y tené todo. Seguí a los Panteras también ahí. Obviamente, sí, por Volley631. Quizás consigamos algún corresponsal, si ya lo conseguimos en Comodoro. En alguna tuvimos corresponsal en Colombia y en Comodoro. Sí. Vamos a ver si podremos tenerlo en Perú. Sí, seguramente. El estuvimos también muy cerca de tenerlo en Canadá, pero bueno, estuvimos a esto. Y si estuvimos a esto de Canadá, creo que Perú, que está un poco más cerca, quizás vamos a ver. Lo consigamos, ¿no? Enzo, nos tenemos que despedir. Nos reencontramos el martes que viene. Un gusto, como siempre. Y bueno, a disfrutar. Y seguimos por siempre por Volley631, el Twitter, obviamente, con toda la información del Volley. Sergio Pomares en la producción, Demian en la operación técnica. Los saludamos aquí y nos reencontramos el próximo martes de 16 a 18 con mucho más Volley 631. ti, dejame el colchón. Gracias.